Bueno, estamos aquí con Pilar Baixán en el Sonar. Pili tiene un par de proyectos musicales, es asturiana, está afincada en Bilbao. ¿En qué consisten estos proyectos, Pili? Bueno, pues tengo el proyecto de Vaseline, que es más experimental, ruidista. Y luego tengo el proyecto de Mistol, que es más pop electrónico, electroclass, así un poco más, más pop, vamos. Hasta ahora he hecho yo todo muy sola, ¿no? Los dos proyectos, lo compongo yo todo, hago las letras, la música, todo. Y entonces ahora con Mistol, como estoy haciendo pues con John cosas así, pues hay como un feedback, ¿no? Y entonces es más divertido, ¿no? Los hacen y las hago. Y como mujer en el mundo de la música electrónica y experimental, en el que todavía hay pocas chicas componiendo, ¿crees que aportas un punto de vista diferente? ¿Cómo vives esta situación? Bueno, yo creo que las mujeres en general se nos da muy poca confianza. Y luego yo creo que es que las salas y los organizadores de conciertos y así apuestan poco. Parece que las máquinas las saben manejar hombres, los teclados, las cosas estas un poco más fuertes. O sea, yo creo que sí que hay chicas, pero que no se apuesta por ellas. Y es una pena. Hay poca promoción de las chicas. ¿Y lo de Mistol? ¿A qué viene? Pues lo de Mistol fue un poco de coña con unos amigos, porque yo en realidad me quería llamar Brillante, pero me parecía un poco pomposo, ¿no? Y entonces dijimos Brillante, limpiar, no sé qué. Uno dijo Mistol y otro que sabía alemán dijo Toll, en alemán es guay, no sé qué. Y en una noche salió como el nombre y ya me quedé con él. O sea, que eres la señorita guay, ¿no? Eso es, la señorita guay. Sí, un poco guay, sí. Muy bien, Pili, muchas gracias. Nada, a ti, gracias, María.